Jueves 19 de abril, los dones y la responsabilidad cristiana. No descubrimos los dones espirituales solo para satisfacer nuestra curiosidad, sino para saber lo que el Señor quiere que hagamos y conocer nuestro lugar en el cuerpo de la Iglesia. Es una gran responsabilidad cumplir aquello para lo cual el Señor nos ha equipado. Compara esto con Romanos capítulo 12, verso 4, Primera de Corintios capítulo 12, verso 12 y Efesios capítulo 4, verso 16. ¿Qué nos enseñan acerca de los dones espirituales y el cuerpo? Romanos capítulo 12, versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Efesios capítulo 4, verso 16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Los tres capítulos enumeran los dones espirituales en el contexto del cuerpo de la Iglesia. Esto muestra que, aunque una persona pueda involucrarse en la testificación o en la evangelización, como sucedió con Felipe, Hechos capítulo 8, cada uno tiene la responsabilidad de ejercer sus dones por medio de la Iglesia. Vimos que lo que haga la Iglesia debe hacerse bajo la autoridad y la dirección del Espíritu Santo. Debemos buscar la voluntad de Dios y obrar en armonía con lo que el Espíritu nos revele. No debemos caer en la trampa de hacer planes y luego pedir la aprobación divina o decir, ¿qué puede hacer nuestra Iglesia para Dios? Mejor es descubrir lo que Dios está haciendo y participar en ello. ¿De qué modo el Espíritu Santo dirigió a los discípulos según Mateo capítulo 10, versículos 19 y 20, Hechos capítulo 13, versos 4 y 5, y Hechos capítulo 16, versículos 6 y 7? Mateo capítulo 10, versículos 19 y 20. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, que habla en vosotros. Hechos capítulo 13, versículos 4 y 5. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Samaria, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Hechos capítulo 16, versículos 6 y 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Los discípulos permitieron que el Espíritu Santo los dirigiera. Algunas veces trataron de entrar en otros campos y el Espíritu lo impidió. Pablo recibió una visión en la que el Espíritu Santo lo instruyó sobre dónde debía trabajar. Veas en Hechos capítulo 16, versículos 9 y 10. Los dones espirituales deben usarse responsablemente. Y la mejor manera de hacerlo es que quien recibe un don mantenga una comunión abierta con el Espíritu. Tenemos la responsabilidad de mantener la unidad de la Iglesia. Si somos guiados por el Espíritu, habrá unidad, porque el Espíritu dirige a la Iglesia y a los individuos dentro de ella. Cuando nos comprometemos con el servicio de Cristo, sucederán grandes cosas al derramarse el Espíritu Santo sobre nosotros. Pero la clave es que, como individuos y como iglesia, estemos listos para recibir lo que el Espíritu nos da.